Quiero creer que aquel mismo escalofrío que me recorrió la espalda y me hizo temblar fue experimentado también por los apóstoles, cuando espontáneamente muchos de aquellos hebreos cortaron ramas de olivos, saludando al maestro, lanzando a su paso las flores violetas de los cinamomos. Sinceramente, ninguno de los seguidores del Cristo podía esperar un recibimiento como aquel. ¿Dónde estaban las amenazas y la orden de captura del Sanedrín? Cuando todo hacía suponer que la comitiva seguiría por el camino habitual, Jesús y los doce giraron a la derecha, iniciando el ascenso de la ladera oriental del Olivete. Mientras el grupo se estiraba, caminando prácticamente en fila, de uno a uno entre las plantaciones de olivos, el corazón me dio un vuelco. Aunque el módulo se hallaba en la cota más alta del Olivete, y sobre unos peñascos donde no habíamos advertido sendero alguno, siempre cabía la posibilidad de que los participantes en aquella agitada manifestación de júbilo pudieran penetrar en la franja de seguridad de la cuna. Instintivamente me aparté del camino y advertí a Eliseo de la aproximación de la comitiva. Al alcanzar la cumbre, el maestro se detuvo. Respiré aliviado al comprobar que el punto de contacto del módulo se hallaba mucho más a la derecha y como a unos 300 pies de donde nos habíamos detenido. Jerusalén. Desde aquella posición privilegiada, aparecía en todo su esplendor las torres de la fortaleza Antonia, del palacio de Herodes y sobre todo la cúpula y las murallas del templo se habían teñido de amarillo con la caída de la tarde, destacando sobre un mosaico de casas y callejuelas blanco cenicientas. Un repentino silencio planeó sobre la comitiva, apenas roto por el rumor de abigarrados grupos de israelitas que corrían desde las puertas de la fuente y de las tejoletas al sur de las murallas, advertidos de la llegada del profeta. El semblante de Cristo cambió súbitamente. De aquel abierto y contagioso buen humor había pasado a una extrema gravedad. El silencio se hizo definitivamente total, casi angustioso, cuando los allí reunidos comprobamos cómo Jesús de Nazaret, adelantándose hasta el filo de la ladera occidental del Olivete, comenzó a llorar. Fue un llanto suave, sin estridencia alguna. Las lágrimas corrieron mansamente por las mejillas y barba del nazareno. Yo sentí un estremecimiento y en mi garganta se formó un nudo áspero. Con los brazos desmayados a lo largo de su túnica, el Cristo, sin poder evitar su emoción y con voz entrecortada, exclamó: ¡Oh, Jerusalén! Si tan solo hubieras sabido incluso tú, al menos en este tu día, las cosas pertenecientes a tu paz y que hubieras podido tener tan libremente. Pero ahora, estas glorias están a punto de ser escondidas de tus ojos. Tú estás a punto de rechazar al Hijo de la Paz y volver la espalda al Evangelio de salvación. Pronto vendrán los días en que tus enemigos harán una trinchera a tu alrededor y te asediarán por todas partes. Te destruirán completamente, hasta tal punto que no quedará piedra sobre piedra. Y todo esto acontecerá porque no conocías el tiempo de tu divina visita. Estás a punto de rechazar el regalo de Dios y todos los hombres te rechazarán. Obviamente, ninguno de los que escucharon aquellas frases podía intuir siquiera el trágico fin que acababa de profetizar el rabí. 33 años más tarde, desde el 66 al 70, el general romano Tito Flavio Vespasiano primero caería sobre Israel con 3 legiones escogidas y numerosas tropas auxiliares del norte. Su hijo Tito remataría la destrucción del templo y de buena parte de Jerusalén en medio de un baño de sangre. En septiembre, tal y como había advertido Jesús, no quedaba piedra sobre piedra de la que había sido la ciudad ombligo del mundo. Las lágrimas y los lamentos del nazareno estaban más que justificados. La riada de gente que habíamos visto desde la cima subía ya por la ladera, arreciando en sus vítores. Jesús, fuertemente escoltado por sus hombres, correspondía a aquellas manifestaciones de afecto, avanzando cada vez con mayores dificultades. El gentío que salía a raudales por las murallas de Jerusalén no se contentaba solo con aclamarle a ambas orillas del camino. Muchos de ellos, especialmente los niños y adolescentes, se arremolinaban en torno al borriquillo, obligando a los discípulos a abrir paso entre empujones y gritos. Era el delirio. Alzando sus voces por encima del tumulto, los sacerdotes le gritaron a Jesús: ¡Maestro! Deberías reprender a tus discípulos y exhortarles a que se comporten con más decoro. Es conveniente que estos niños acojan al Hijo de la Paz, a quien los sacerdotes principales han rechazado. Sería inútil hacerles callar. Si lo hiciera, en su lugar podrían hablar las piedras del camino. ¡Este es el profeta de Galilea, Jesús de Nazaret! ¡Jesús de Nazaret! ¡El profeta! ¡El profeta! ¡Jesús de Nazaret!